Bueno, vamos con este tema, a ver. Arriba con las palmas. Palmas. Palmas. Para mi Jacqueline que está por ahí, con mucho cariño. Para Débora Ríos. Para Noé. Para vos. Pensándote, me puse a recordar qué hermosa fue esa noche que contigo pasé. Siempre tu cara, tu risa, tu piel. Arriba, arriba, arriba con las palmas. Palmas, lo dije. Tu cara, tu risa, tu piel.